comprado un cartucho. Ha comprado movilidades que las ha pintado de camuflado y las ha convertido teóricamente en armas militares, y no es así. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque en Venezuela el gobierno no se cae porque las Fuerzas Armadas están completamente armadas, equipadas y están tratadas de una forma preferencial enorme, cosa que no pasa en Bolivia. El criterio que da el mando no es el criterio unánime del conjunto. La mayoría de nosotros creemos profundamente en que la ley debe ser respetada. Hemos jurado una ley y una constitución. Y lo que yo quisiera sugerirle, señor expresidente, es que lo que llamamos los militares, que escale lo que está pasando, se llama escalada. Es decir, estamos indignados y vamos a salir a las calles, y cada uno de nosotros tiene que poner su grano de arena. Tiene que convencer a los otros dos o tres que no quieren salir. Pero hay un punto culminante, porque a mi modo de ver, en este momento, no se ha hecho nada todavía contra la ley. ¿Por qué? Porque, ¿qué? Yo les pregunto, ¿el Tribunal Constitucional tiene la potestad de cambiar la Constitución? No. Puede interpretarla cuando hay alguna disparidad de criterios. Aquí está perfectamente claro que no se puede repostular. Entonces, ¿en qué momento va a ser el punto culminante, que los militares llamamos así? En junio del 2019. Es decir, tenemos que presionar, y a partir de junio del 19 todos debemos considerar que ese es un gobierno ilegítimo, porque está atropellando a la Constitución y la ley. Entonces, lo que yo le sugiero es que sí tiene usted razón, la base tiene que ser la movilización popular, pero las Fuerzas Armadas van a reaccionar de acuerdo a lo que los movimientos populares hagan. Si hay un respaldo mayoritario, en algún momento alguien le va a decir, por favor, señor presidente, cumpla usted con la ley. Y a eso debemos ir nosotros, porque yo particularmente no creo que le hagan mucho caso a la Corte, por más que diga, ustedes están haciendo una sinvergüenzura. Gracias, señor presidente. Sí.